Un miércoles más, aquí comienza Asbury Park. Para no perder el rumbo de las cosas, hoy voy a buscar el punto de partida. Ya sé que la vida no es color de rosa, no pienso quedarme todas las espinas. Llevo aquí sentado 2 horas pensando. Se me ha olvidado ya cómo escribir canciones. Tal vez la otra noche me pasé de tragos, pero llevo a flor de piel todas las emociones. Si te pierdes, voy a marcar todo el camino con estrellas. Sabes, él también tiene botas de la suerte y no deja que nadie camine con ellas. Por si no vuelves, yo voy a recordarte tal y como eras. El chico tímido que tentaba la suerte con la guitarra a la salida de la escuela. Encontrado con la chica de los ojos tristes, dice que es normal tenerle miedo a algo. Mientras tanto voy cerrando cicatrices, y lo único que quise fue volar más alto. Por si te pierdes, voy a marcar todo el camino con estrellas. Sabes, él también tiene botas de la suerte y no deja que nadie camine con ellas. Por si no vuelves, yo voy a recordarte tal y como era. El chico tímido que tentaba la suerte con la guitarra a la salida de la escuela. Por si te pierdes, por si no vuelves, por si te pierdes, por si no vuelves. Por si no vuelves. We'll be right back. Bienvenidos a una edición muy especial de Asbury Park. Bienvenidos a este especial con el que abrimos este 2019. Lo prometido es deuda y esta semana tenemos a, bueno, pues quizás al invitado habitual de este programa, al cual tenemos un gran cariño, pero antes de presentarlo, recordaros que en los controles y al micrófono con 20 dedos en cada mano, con la bata blanca que lo caracteriza y como siempre muy, pero que muy pendiente de las redes sociales, está con todos ustedes el señor Ignacio Ciudad. De las redes sociales menos Instagram, Gonzalo Martínez, porque debo decirte que ya que estamos en 2019 podemos modernizarnos, que esto, de verdad, que lo del 20 ya pasó a la a mejor vida, ahora se llevan otras cosas, Instagram, mira cómo tiene Instagram nuestro invitado, que lo va a contar enseguida, ese postureo que tiene ahí, no, lo diremos, todavía no vamos a decir quién es el invitado, aunque todo el mundo sabe que tenemos aquí a un miembro de la nueva ola... ¿De la política? No. Está aquí aporreando la puerta. No traemos a nadie de Vox. Tranquilos, estamos aquí con nuestro invitado de cabecera, que muchos ya sabéis quién es, con solo seguir nuestras redes sociales, que sí funcionan, es decir, el Twitter y el Facebook. Pero no solo tenemos a nuestro invitado, tenemos a un pues una persona que de vez en cuando asoma la cabeza por aquí. Y no es un chiste. La cabeza y lo que no es la cabeza. Un invitado que también tiene sintonía propia en este programa. Cuando los perpetradores de Asbury Park no dan abasto, saben que al otro lado del dial tienen a su agente secreto favorito. Con todos ustedes, Javier Peláez. Muy buenas tardes. Ya sabes que cuando necesites mi rayo capaz de... Pensé que ibas a decir otra cosa que empieza por ra. Pero... Sí, esto está tomando tintes peligrosos y llevamos 2 minutos de locución, nada más. Es decir, que tenemos... Este programa va a ser duro. No piensen ustedes que somos así habitualmente, somos peores, pero hoy tenemos más gente para los chascarrillos. Y Javier Peláez, que antes era... empezó siendo Javier P. Punto, sí, P. Punto era... Por aquello de agente secreto y proteger la identidad, pero ahora ya nos lo pasamos todo por el forro. Sí, ya tuvo su propio programa aquí en Radio Crash, La Hora Tolf, el programa que no recomendamos escuchar a señoras mayores de 60 años y que pretenden votar a Vox. Bueno, Javi, tuyo es el honor de presentar al invitado de esta noche. Pues no hace falta hacer una presentación aquí a lo José Luis Moreno, porque ya es conocido por todo el mundo. Nuestro querido Pablo Alborán. ¿Qué tal, Pablo? Vuestra puta madre. Así se entra, como Dios manda. Bueno, no es Pablo Alborán, es Pablo López. ¿Qué tal? ¿Vienes con el piano? Con Antonio Orozco. Sí, sí. Lo llevábamos anunciando varias semanas ya que iba a estar con nosotros Pablo Valdés, pero ya sabéis, estas fechas normalmente son bastante complicadas, después problemas de salud. Yo creo que de los cuatro que estamos aquí, todos hemos caído, alguna semana que otra. Pablo está aquí un poco convaleciente. Yo sigo cayendo. Os lo voy a describir hoy. Viene muy abrigado, con modelo que incluye bufanda, a lo Harry Potter, quizás basándose en aquel cartel de Paul McCartney, con aquella gira que vino a nuestra ciudad, donde fue todo el que quiso, y el que no fue. Fue porque no le dio la gana. Incluso alguno pagó la entrada. Pocos, y la de cinco más. Yo pagué la puta entrada. Yo también. Nacho. Yo fui la única persona que no fue porque no le dio la gana. No fue. Bueno, pues Pablo, estás aquí por una razón muy importante, porque acabas de sacar a la venta el que es tu primer álbum en directo. Además, un álbum. Explícanos qué nos vamos a encontrar en este A Todo Gas. Estoy aquí porque os quiero. Que hace un frío de la virgen, cabrón. De que eso se pasa. Os vais a encontrar un CD y un DVD grabados en directo, ambos. De hecho, misma cosa. Que digo yo, Pablo, que menos mal que no lo grabaste un día como hoy, porque ibas a quedar con esa... pues sí, tío. Más o menos fue en febrero del año pasado y fue cuando empezó a nevar. De hecho, gente que vivía afuera, en Madrid, León y tal, no pudieron venir a la grabación porque están las carreteras cortadas. Una liada... Bueno, nosotros la verdad tenemos que confesar que tuvimos la fortuna de poder estar en la grabación de este álbum y o sea que hay un poquito de nosotros en el disco, ¿no? Bueno, una cosa que nos hay hace sentir muy orgullosos. De hecho, salís cantando ahí como auténticos héroes, saludando a la cámara. Parecéis vosotros los auténticos tipos de Asbury. Sí, sí. De hecho, menos mal que se cortó en la edición el momento en que Gonzalo te lanzó un sujetador. Joder, lo que me había costado arrancárselo a la chica esta. Javi Luege, que es un figura. Te voy a decir que salimos cantando porque nos sabemos las canciones de memoria. Sí, sí, sí. Porque la acústica en el lugar donde se grabó el concierto era horrorosa en primera fila. Y estaba de putísima madre al lado del bar. Y estuvimos por irnos al lado del bar a oír el concierto. Le dije al técnico que lo pusiera como si yo fuera del público. Bueno, más tarde intentaremos hablar con Javier Luege, que es el realizador, el responsable de la edición, digamos, de lo que es la grabación en imagen del concierto en directo, que forma parte de este A Todo Gas, el nuevo trabajo de Pablo Valdés. Nacho, ¿y qué te parece si para abrir ya escuchábamos Botas de la Suerte, que es el corte número 6 de este trabajo, y ahora nos vamos a escuchar el 4, que es Dame una Señal, y así la gente puede comprobar lo bien que suena Pablo Valdés, acompañado, como no, de The Crazy Lovers. Tú querías seguir siendo el centro de atención, yo solo salir volando. Tú tratabas de enseñarme cuál es la lección, pero yo pasé de largo. Tú bailabas con la luna en otra dirección, yo bebía el trago amargo. Otro cruce de caminos en el contador, con el roce de otros labios. Y amaneció, y me dijiste que era solo rock and roll, y me quedé clavado entre tú y yo. Cuando persigues algo con el corazón, debes dejarlo claro, por favor. Aléjate de mí o quédate a mi lado. Tienes mi amor, dame una señal, yo lanzaré los dados. Me tienes enganchado. Querías ser la reina de mi corazón, yo tan solo era un extraño. No hubiera sido difícil reventarlo en dos o partirlo en mil pedazos. Y amaneció, y me dijiste que era solo rock and roll, y me quedé clavado entre tú y yo. Cuando persigues algo con el corazón, debes dejarlo claro, por favor. Aléjate de mí o quédate a mi lado. Tienes mi amor, dame una señal, yo lanzaré los dados. Oh, por favor, aléjate de mí o quédate a mi lado. Tienes mi amor, dame una señal, yo lanzaré los dados. Tienes enganchado. Pues aquí estamos con Pablo Valdés, que ahora está haciendo cosas rarísimas aquí con los cables, jugando, como si esto no fuese importante para él. Aquí nos tiene, un miércoles pasando frío en Radio Crash, ya sabéis, en el 105 de la FM. Y está aquí como iba a decir, como Pedro, pero es como Pablo por su casa. Como Pablo, ¿no? Por su casa, sí. Bueno, Pablo, llega la primera sesión de preguntas. Pues tenemos aquí tu nuevo trabajo, A Todo Gas. Antes que nada, Gonzalo, perdona que te interrumpa, sí. Deberíamos decir que aparte de las preguntas que tenemos nosotros, si hay alguien al otro lado también nos puede hacer preguntas, porque para eso tenemos esa línea de WhatsApp que voy a decir ahora, por si alguien no nos escucha en streaming, que es el 99% de nuestra audiencia. Es así de triste, la gente se va a ver OT los miércoles y nosotros pues nos escucha pues cuando puede, cuando va. Sí, siempre coincidimos también con la Champions o con un Leganés Real Madrid, sí. Interesantísimo. Bueno, el teléfono al que podéis mandar vuestras notas de voz es el 640 53 30 66. Repito, 640 53 30 66. No garantizamos que las digamos todas en antena, porque no. A veces se cuelan cosas que, sí, bueno, que no se deben. Y ya sabéis, infantil, por favor, para... tenéis que indicar que vuestro mensaje o vuestra pregunta es para el programa Asbury Park. Bueno, Pablo, ahora sí. ¿Por qué un álbum en directo y por qué ahora? Cuéntanos un poco. Porque, bueno, todos mis ídolos tienen uno. Eso para empezar. Porque hicimos 10 años de banda y ahora porque llegué tarde y ya llevamos 11. Pero bueno, se grabó cuando llevabais 10, ¿no? 10 y medio. Sí, en noviembre de 2017. Bueno, llevamos 10 años desde el primer disco, que yo creo que este es donde hay que contar, ¿no? Antes yo bregué en otras bandas, esta banda también llevaba tiempo antes, pero bueno, creo que es un buen punto de partida el primer disco. Todo lo anterior, pues oye, es como preparación, ¿no? Para el gran salto. Y bueno, me apetecía y me parecía un reto, porque grabamos un montón de discos en estudio, ya sé más o menos cómo hacerlo, y esto era como, no tengo ni puta idea, ¿no? Y había un riesgo, que es el que te hace sentir vivo, y dije, ahí vamos. ¿Qué os parece, tíos? Dijeron todos, para adelante. Y bueno, hablamos con Javi Luege, me dijo, yo lo puedo hacer, va a ser un curro, no será barato, pero lo... Y yo le dije, ¿lo puedes hacer bien? Y dijo, sí. Pues al lío, tío. Y bueno, y más o menos, ¿qué preparación, no? Porque digo yo, vamos a ver, vosotros estáis acostumbrados. Tenéis nosotros como... nacimos preparados, sí, para sí, esto. Sí, joder. Sí, o sea, tenéis los, como se dice habitualmente, los huevos pelados de tocar en directo. Incluso tú tienes algún premio, alguna mención a tus, sí, directos y demás. Uh-huh. Pero bueno, hubo una preparación especial. ¿Tuviste que buscar a músicos que no son tan habituales en tus discos? No, metimos a Irra, que está grabando los últimos discos, porque Alvarito andaba muy liado y no se podía meter al lío este. Entonces, bueno, pues como Irra también al final es parte de la banda, porque grabó los últimos 2-3 discos, está ahí metido. No grabó todas, pero grabó gran parte. Y bueno, tuvimos que hacer esa... Llamamos a Emilio a los teclados, que Emilio tocó con Pablo Lato, el bajista, un montón de tiempo y también grabó en los discos. Y luego a Diego Taibo, que lo conocí en una jam, le pedí el teléfono y dije, tío, tenemos que hacer... Es el saxo, tenemos que hacer algo juntos que... ¿Qué tal? No sé si... Musical. Eso es, musicalmente hablando. Y bueno, la verdad que con todos hay mucho feeling personal y hicimos cosas antes de grabar esto. Entonces, bueno, al final el que lleva toda la vida conmigo es Sergio Crazy y los demás pues son parte de la banda también. ¿Cómo fue la selección de temas? ¿Discutisteis mucho o lo decidiste tú por no, orden dictatorial? Esas cosas las suelo decir yo para no meterme en jardines. Lo que sí que hice fue un poco de sondeo entre la gente que suele venir a los conciertos, ¿no? Yo hice mi lista y luego pregunté a la gente y más o menos coincidían. Y luego el orden, pues pensé cuál sería el orden mejor, le pasé los temas a esta gente, ensayamos, fuimos, tocamos y así salió. Tampoco penséis que estuvimos ahí ensayando como locos, vamos, lo normal. Y hablando de la gente que suele ir a tus conciertos, a este concierto, bueno, se acudía por invitación VIP, ¿no? Sí, por llamado WhatsApp. Por llamado WhatsApp, exactamente. ¿Hubo gente que se te mosqueó por haber quedado fuera? No lo sé. No tengo ni idea, la verdad. ¿Tienes algún contacto bloqueado en WhatsApp últimamente? Gente que... Vamos a otro tema, por favor. Porque hubo un riesgo entre los invitados. Había gente que cuando cantas La Última Oportunidad en los conciertos en los bares te corea sexo anal. Joder, pero eso solo pasa una vez. Sí, yo estuve en dos. A un perrito maté y maté a perros me llamaron, Pablo, si esto debe ser como va. Y está registrado en el audio, ¿no? A ver, eso pasó una vez en un conocido bar de Gijón con una chavala desconocida que le dio al play a no sé qué. Y en el momento en el que todo el bar tenía que decir es la última oportunidad, sonó sexo anal. Y entonces todos nos miramos diciendo como... ¿Es lo que pensamos que es? Y entonces aquí el grupo de Asbury Park, con mi salvavidas favorito, pues ahora lo cantan cada vez que toco la última oportunidad. Creo que no voy a volver a tocar esa canción en Gijón. Como la mataré de loquillo, pero en a lo Pablo Valdés. Bueno, Pablo, y después de haber parido ya el trabajo, casi un año ahí detrás, ¿no? De un esfuerzo ahí continuo. Sí. Viendo todo ese berenjenal, si ahora, sabiendo todo eso, volvieses un año atrás, ¿lo harías igualmente? Hago un disco acústico. En el metro, ¿no? Como grabó un radio cassette. Con ganas de volver al siguiente también en directo. Sí, sí, pero. Pero con una Big Band. Bueno, Nacho, ¿qué te parece si seguimos escuchando más música en directo de Pablo Valdés y escuchamos este 20 disparos? Venga, que se para el que esté mirando el disco en casa, que sepáis que... Por todo, Pablo, ¿dónde se puede adquirir el disco? Aparte de www.pablovaldés.es, en la sección de tienda, vale 20 euros. Y si lo queréis pillar en físico, en Asturias podéis pillarlo, en el Petit Comité en Oviedo, en Le Mystic... Y el Lord Byron en Avilés. Y aquí en el Vinos y Chacinas. Y por 15 euros. Y por supuesto, si te van a ver en directo. Y en los conciertos. Eso es. Dame 20 disparos al alma. Y tendré el corazón en pedazos. Cuando caiga la noche, seguro que vuelvo a tu lado. Dame trenes de paso que vayan a los bares donde nos besamos. Al volver estaré con el corazón en tus manos. Como si no estuviera a la altura de las cosas que nunca tuvimos. Dame 20 disparos al alma y acaba conmigo. Y una bandera blanca para huir de aquí cuando malgaste todas sus flechas, Cupido. Desde el día en que te conocí supe que ibas a acabar conmigo. Disparos de alarma. Hoy no quiero invertir en pecados. Cuando pierda que sepas que nunca me habré equivocado. Como dos compañeros de viaje que se van alejando en silencio. Dame 20 disparos al alma y sabrás lo que siento. Como sueños cubiertos descarta, como tipos que arrastra el olvido. Dame 20 disparos al alma y acaba conmigo. Y una bandera blanca para huir de aquí cuando malgaste todas sus flechas, Cupido. Desde el día en que te conocí supe que ibas a acabar conmigo. Desde el día en que te conocí supe que ibas a acabar conmigo. Bueno, iba a decir que tenemos una sorpresa en espera, pero creo que por estas maravillas de la técnica va a entrar directamente, así que podemos presentarlo ya si queréis, ¿eh? Buenas noches, Javier Luege. me hola, escucha. Hola, ¿me escuchas? ¿Houston? Hola, sí, ¿me escucháis sí, vosotros? Sí, hola, sí, sí, perfectamente. Esto suena un poco como Eurovisión en los 70, ¿eh? Sí. Falta decir Guayomini, Catefua y ya lo tenemos todo de hecho. Defua. Palo Valdés, no fue. Quedas a la altura de Hermedio Samaya, Pablo, ya lo sabes. Pero nunca había pensado si Palo Valdés podría presentarse a esto de Eurovisión. Podría ser una posibilidad, ¿no? ¿Cómo sí. Lo ves, Pablo? Bueno, la fiesta anterior seguro que nos echan, tío. Oye, hace dos años mandamos uno con una guitarrita, ¿eh? Y quedamos últimos. Entonces, Pablo, peor que eso no puedes pero, hacer. Pero no se habrá llevado una guitarrita al programa, ¿no? No, y no. No me dejan ya, no, tío. No, es que encima lo tenemos patucho, está convaleciendo. No sabría si escoger un minuto contigo o Lluvia del Sur, no sabría cuál pedir, ¿verdad? No, tío, pide unas bravas. Bueno, Javier, pues eres el responsable, ¿no?, de que todo esto haya quedado así redondito y además en imágenes. ¿Cómo ha sido trabajar junto a Pablo? Bueno, no es la primera vez que trabajábamos juntos, ya había hace muchos años habíamos trabajado en un videoclip y luego trabajamos más veces en alguna cosa de imagen, incluso tocando, cuando me deja. Y nada, con Pablo, bueno, no sé qué decir, es fantástico trabajar, siempre es todo buen rollo y con mucha calma, todo tomado con mucho humor y con bastante profesionalidad. Y una cosa que sorprende con los años de Pablo es que es un tipo profesional, más allá de que no lo pueda parecer, ¿no? Ya os lo dije yo, joder, si es que no me tomáis en serio, macho. No lo parece para nada, pero luego sí lo ves. Estáis muy contentos del trabajo que acabamos de hacer. La verdad que yo muy contento porque se pudo hacer con calma, se pudo hacer de manera excepcionalmente profesional, la verdad. Y muy bien. El resultado creo que está bastante a la altura del esfuerzo que hizo Pablo, y es un esfuerzo enorme. Y muy contentos. Javi, como realizador, es cierto el rumor que corre por los círculos musicales de que hubo que meterle relleno en el pantalón a Pablo para que marcase un poco ahí. No diré nada. Si no hay abogado, puedes decirlo, Javi. Estás lejos, puedes decirlo. Esto no lo escucha nadie. Lo que tengo firmado con Pablo es una confidencialidad. Es una cláusula de confidencialidad y no puedo aclarar este tipo de cosas. No me hagas estas preguntas. No vienen al caso. Yo creo que venimos a hablar de otra cosa, ¿no? De mi libro o algo así. Y no tuvo así ninguna propuesta así de Nuevo Rico. En plan de, no sé, sácame. Quiero ir en limusina la grabación. Ahí, hombre, lanzándome sí, al público o algo así. No. He de decir que me pidió que, por favor, que no le sacara planos cenitales. Que tenía miedo de la pérdida de pelo o algo así. Pero aparte de eso, nada más. Mira que yo estaba siendo bueno hoy, Pablo. No había hecho ningún comentario. El enemigo en casa, ¿eh? No, es que hay que reconocer que nos hacemos mayores, pero bueno, hay gente que, oye, que lo lleva peor. Y yo lo llevo de puta madre, como podéis ver en el DVD. Y confísanos, ¿de dónde tuviste más problemas? ¿Durante la grabación en directo o en la postproducción? ¿Problemas? Sí. Es que no te escucho muy bien. Sí, problemas. ¿En directo? O lo que es el trabajo luego, el de, bueno, pues vamos a montar... ¿De edición y demás? Sí, sí, sí. Nada, el directo, al estar bien organizado y haber tenido tiempo para hacerlo, no fue problemático. Siempre las tensiones lógicas del directo, pero no fue problemático. Y luego pues nos dimos mucho tiempo para editarlo. Eso es una cosa que normalmente no suelo tener. Yo en los trabajos que suelo hacer de... Tú y nadie. No, y sin embargo Pablo me dio mucho tiempo para editarlo, tuvo con mucha calma. Quizá Pablo aprendió o sabe perfectamente que esto sale mejor si todos tenemos más calma. Y la verdad es que, bueno, ya veis cuando lo grabamos, no recuerdo la fecha, pero sí, creo sí. Que esto fue en marzo. En febrero. Sale ahora, en febrero. Sí, bien, sí. Pues, con lo cual, eso, el producto gana mucho más porque bueno, ha tenido tiempo para poderse trabajar y pues, es fenomenal. Y bueno, y que supongo también que Pablo, también aparte de por conocerte y demás, se dejó aconsejar, ¿verdad? O sea, no creo que haya ido imponiendo... No sé si recordáis el sketch de Martes y Trece en el que se cortaba la emisión. Pues yo estoy teniendo eso ahora. No, ¿Me escuchas? Encarna. Precisamente eso. Encarna bonita. No, te preguntaba que si, que bueno, que si, que si se dejó aconsejar o si... Se dejó aconsejar en general por la mayor parte de cosas. Y luego siempre hay alguna cosa que Pablo, bueno, pues como tiene su criterio y es el tipo que paga, pues recibe él. Yo supongo que Pablo al fin y al cabo sabe que, joder, que quien trabaja de diseñador sabe lo que hace, quien trabaja de realizador sabe lo que hace, y en ese sentido se deja aconsejar. O sea, muy inteligente. ¿Pablo quería sacar a una chica como el Dancing in the Dark ahí a bailar en medio del concierto? Delegar, joder, eso sí, se llama delegar, que parecéis no nuevos. Una a su concierto. Esto, claro, no había chicas en su concierto, entonces era difícil elegir. No, pero bailaban en la distancia. Yo soy un hombre que mantiene muy bien las distancias. Bueno, yo como estoy perdiendo la conexión con vosotros, quiero decir una cosa que es importante. Dinos, que es dinos. Que en el fondo, no sé si sabéis que cada vez que Pablo visita la ciudad de Gijón, me pide las llaves de mi casa, ¿no? Entonces lo que en el fondo creo que Pablo quería simplemente era una especie de Airbnb. Entonces me pagó para hacerle una realización, pero que en el fondo es todo mentira. Solo quería un piso donde poder quedarse cada vez que viene a emborracharse. Barra libre de dormir, señores. Eso es lo único que le interesaba a Pablo. Todo esto que era que si música, que si DVD. No, eso no le da lo mismo. Es un canalla, la sí. verdad. Tiene, mucho tiene, más de contar. Tiene peligro, Pablo, tiene peligro, sobre todo por la noche, sí. Lo sabemos. Y ahora ya por el día que estoy madurando también tengo, ¿eh? Bueno, pues Javi, no sé, ¿quieres añadir algo más? ¿Quieres no, creo decir... que ya está todo dicho. Vale. Tienes un espacio de denuncia si quieres, ¿eh? También aquí puedes. Absoluta. Bueno, pues... Pablo es un tipo muy sincero, ¿eh? Eso es verdad. Sí, lo conocemos ya de años a Pablito. Pablito. ¿Aquí es Pablito? Bueno, pues nada, Pablo, cuando quieras, me llamas, tengo aquí un par de copias de la llave, ¿vale? Igual te llamo luego. Que no sea muy tarde, que... ¿Tienes cena, Javi? Que trabaja. ¿Tienes cena? Porque a lo mejor va más gente hoy, ¿no? Estamos buenos. Muy bien. Bueno, y un abrazo a vosotros también. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vale, veroneros, chao. Uy, qué bien quedó, ¿eh? Que se note que era por teléfono, en realidad. No estaba al otro lado del cristal. Y... Sí, no pudo venir porque tenía un compromiso social. Vamos a escuchar más música de este A Todo Gas de Pablo Valdés. Y vamos a escuchar, pues, quizás uno de sus temas, quizás el de los que más la gente disfruta en sus directos. Este Veneno. Cambia, se deja llevar. Lo que es tuyo vuelve si lo dejas volar. Me dan dudas, ya no suena igual. Hay polvo y ceniza. Cuelga el de no molestar. Me dejé el corazón por jugar a tu juego. Y ahora todo da igual. Solo importa menos veneno. Para aguantar el tirón, para tu prueba de fuego. Veneno. Para tratar de escapar y no morirme de celos. Avenidas, solo soy uno más. Apunté más alto de lo que pude llegar. Si tú envidias, yo me lanzo detrás. Necesito a alguien, alguien en quien confiar. prometí no caer, pero a veces no puedo y juré no volver. Pero crucé los dedos veneno para aguantar el tirón para tu prueba de fuego. Veneno para tratar de escapar y no morirme de celos. Dejé el corazón por jugar a tu juego y mezclé con alcohol. De todos mis miedos veneno para aguantar el tirón para tu prueba de fuego. Veneno para tratar de escapar y no morirme de celos. Veneno. Hablo yo. Habla. No, cabrón en la lata. Es eso, solo iba a decir que seguís en el 105 de la FM, esto es Asbury Park, ya sabéis, en Radio Crash, todos los miércoles a eso de las 10, en vuestro dial amigo, en el 105 de la FM. Pablo, queríamos preguntarte un poco por la edición de este CD-DVD. Creo que es el primero donde no apareces tú con un sombrero y mirada perdida, haciéndote el interesante, así foto de Instagram. Nos has puesto un caracol. No, es el tercero, si no me equivoco, que no salgo yo. Pero después, luego tenéis un libreto dentro donde sale un montón de fotos de todos los bueno, crazy. El típico libreto de fotos sin letra de canciones, ¿no? De Pablo. Están aquí todos los crazy lovers con Pablo en fotos a todo color, hay que mencionarlo. Y fotos muy, muy, muy chulas, que mencionábamos antes que estabas un poquitín más rellenito cuando hiciste el concierto y que tenías más pelo. Qué cabrones, tío. No, bueno, la vida es así. Ahora estoy de bajón y estoy adelgazando. Pero no pasa nada, resurgiré de mis cenizas. No, creo que, mira, en Habitaciones de Paso, en el volumen 1, salía una silueta, ¿no? Y las guitarras. ¿Sí? En el 2 salió una silueta. Y luego, pues en Destinos Separados, que fue el siguiente, salía un tren. Y ahí no había fotos ni nada. Es verdad, salió un tren. Claro. Y luego en el Buscavidas solo sale el logo de la banda. Javi, muy mal, date una colleja. Nada, eso lo no cortas. No tienes ni puta idea. Hay de fans aquí, macho. Yo es que como lo descargo todo pirata. Yo lo que sí he notado es que en los últimos dos trabajos, tanto en el de Canciones Salvavidas como en este, pues digamos que la imagen ha girado un poco más a dar una imagen más no tan centrada a lo mejor en lo que tenemos en lo habitual, sí. Las imágenes del rock, eso, carteras, trenes, tal. Sino que es un poquitín más popillo, ¿no? Eso, porque ahí llegó Manu Area, que es el diseñador de tanto Canciones Salvavidas como este, y me propuso cosas, ¿no? Y en Canciones Salvavidas, como tenía un disco muy pop para mí, que llevaba con esas canciones guardadas para un disco pop en el sentido estribillero, ¿no? No pop en el sentido de venderse al pop ahí. No. La gente escucha pop y dice, no, es que pop es comercial, no, pop es pop. Y luego está lo que suena por la radio. Y tenía esa portada diferente y dije, pues vamos a arriesgar un poco. Y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y en este pues le dije, mira, la mítica es poner una foto de los instrumentos de la banda tocando con el logo y el título, o haz lo que te apetezca. Ya sabes por dónde van los tiros, conoces toda la trayectoria, estuvo en conciertos, estuvimos de fiesta juntos, hablando de un montón de cosas. ¿Tuvo la oportunidad de escuchar el trabajo? Antes de tal, sí. Uh-huh. Bueno, de hecho estuvo en la grabación. Y me pasó varias opciones y me pasó el caracol, ¿no? Y el caracol lo vi y dije, hostia. Y antes de poder decir, puta, dije, esta es la portada. O sea, es brutal, me parece. Es cojonuda, ¿eh? Espectacular, ¿no? Si queréis ver la portada del nuevo trabajo de Pablo Valdés, por cierto, como no, en su página web, pablovaldés.es, pero también nuestra cuenta de Twitter, creo que nuestro compañero Nacho ha colgado la. Asbury Park aquí en Bajo Crash, y también en Facebook, ¿eh? En Asbury Park, en Radio Crash. En Instagram no, Gonzalo, porque no tenemos no cuenta. No nos va el posture. No te va a ti. Pablo Valdés Rock en Instagram. Tengo un escote feo, ya te lo he dicho. Sobre lo de escribir las letras de las canciones en los libretos, ¿eres alérgico? Paso, porque desde que las escribí en Cortes Ocultos y la gente me dijo, no se lee nada. Dije, pues a partir de ahora, afilar el oído. Pero fíjate de esta persona, que se le ve un profesional, igual que te fijaste de Javi Luege, pues deja. Sí, pero delega. No, la verdad es que cada vez pronuncio mejor. Y entonces. La gente entiende mejor las letras. No es necesario escribir las letras. Yo todavía no sé si se cantan 20 disparos de alarma o 20 disparos al alba. Al alma. Primero es 20 disparos al alma y luego es 20 disparos de alarma. Ah. Y lo de al alma es de Outer, joder. Y estás mezclando aquí. Y bueno, y sigues diciendo tineo, eso es alguna cosa que me gusta. Sí. Bueno, eso. Es que no tenéis ni puta idea. Ahora, si queréis saber de qué estamos hablando, buscáis en nuestro banco de podcast los anteriores programas con Pablo Valdés y sabréis de qué estamos hablando. Ya sabéis, nuestro banco de podcast en radiocast.net. Bueno, Pablo, por cierto, dame paciencia. Vamos a darles una oportunidad a la gente que nos está escuchando que te compre el álbum en directo, porque además también se van a beneficiar de un pequeño descuento. Uh-huh. Así que dinos, bueno, ¿tienes alguna fecha? Realmente no es un descuento, es que no hay que hacer el envío. Vale, sí. Pero me parece que el precio es cojonudo. DVD. En Digipack y son 15 euros. Como dicen en el Lidl, ya sabéis, la calidad no es cara. ¿Tienes alguna fecha así en concreto que podamos anunciar recientemente? Ahora en enero me lo voy a tomar un poco con calma porque ha sido mucho curro, ¿no? El disco, diciembre, mogollón de conciertos y tal. Entonces, bueno, tengo el 18 de enero, toco en Luarca, en el Cromwell. Es un garito ahí que creo que está muy bien, porque han tocado colegas míos. Y es a las 10 de la noche. Luego, el día 8 de febrero, en Le Mystic, en Avilés. Templo ya para nosotros, que estamos ahí todo el día. Y el 15 de febrero, en La Cantina, en Oviedo. Y esas son las fechas. La Cantina también es a las 10, el Mystic suele ser a las 12 de la noche. Y ahí tocaré, pues eso, presentaremos el disco, por lo menos. El que es a las 12 de la noche, la primera hora será de temas propios y luego versiones. Oye, digo yo que siendo el 15 de febrero, San Valentín, vas a ponerte siempre en romanticón intentaré a tocar a Andy Lucas y cosas de esas, Pablo. Intentaré ponerme romanticón el día anterior. Tú intenta, por lo menos intenta llegar al concierto el día siguiente. Haz lo que quieras el 14, pero el 15... toca la guitarra. Es San Valentín, no noche vieja, macho. Bueno, mire, al final las fiestas son todas iguales. Te lo puedo decir yo que es un rato de ello. Pero bueno, vamos a escuchar otra canción de este disco de A Todo Gas. Por cierto, recordar, el precio no está de más decirlo una vez más, Pablo. Si vais en la página web, 20 euros. Y si vais a verlo en directo, 15 más la cerveza. ¿Es algo así? Y incluye foto y firma. Foto y firma, ojo, que por la foto y la firma de momento no cobra. Cuando ya no quiera venir a este programa porque que le quede como muy, muy, muy abajo, esas fotos no las hará. Habrá que bajarlas a internet, pero bueno. Por cierto, Pablo, actualiza lo de Twitter, anda, que solo tienes un... No, cerré mi cuenta de Twitter, porque entraba una vez al año y... Pues que sepas que sigue activa, no sé cómo la cerrarías, pero... Eso le acaban de hacer un Holly Williams a mi cuenta de Twitter. Que os cuente, Gonzo. Bueno, vamos a escuchar otro tema después del Veneno, que era el que escuchábamos pues antes de todo esta batería de preguntas sin fundamento. Lo que viene a continuación es... Y hablamos. No es un juego de palabras, es el título del corte número 15 de A Todo Gas. Mm-hmm.

Tú, antes de salir al escenario, pues haces unos pequeños cortes en digamos, en la entrepierna del pantalón, y es en un momento que avances hacia la zona de donde están las chicas, separas rápidamente las piernas y casóme ahí el capitán. Eso hizo Lenny Crafio. Sí. No tenía ni idea. Sí, hay que, importante, tienes que llevar algo en el chope puesto. A lo mejor no te alcanza para un anillo de oro como llevaba Lenny Kravitz, pero una vitola de un Romeo y Julieta o algo de esto podría quedar bien. Bueno, vale. No. Lo pensaré esta noche. Y ya que tienes eso ahí fuera, pues me hará la primera fila. Eso es a los Ramoncín, ahí, ¿eh? Claro, eso es otro. Eso va cogiendo la idea, Gonzalo. Sí, alcanzas popularidad enseguida con eso. Sí. ¿Puedo decir que como miembro que estaba en primera fila, rodeado de niños, alcanzas popularidad seguro? O sea, sales en los telediarios de Antena 3. Y escupir también está bien, ¿eh? Y, no sé, encararte con alguien del público, no sé, insultar a alguien. A guitarrazos, como hacía Keith Richards. Claro, tienes que ser un tipo malote, que eres un rockero. Eres un tipo malote. No me calentéis, que se lía parda, ¿eh? Te voy a decir una cosa. Fue de, creo que el segundo concierto donde estaba la gente muy ordenada. Debe ser que fueron también muchas familias. Y a la gente bajita nos dejaron adelante, me incluyo yo, y el resto de niños de 14 años. Yo era como el papá calvo de todos los que estamos en primera fila. Eras como el niño enfermito. Era así. Pon otra canción, por favor. Esto, tranquilos, que en el podcast lo borramos, no os preocupéis. Si es que, en fin, y eso que dijimos que nos íbamos a cortar hoy. Venga, déjalo, Gonzalo. Niño pelo. Es así, lleva. Pero quiero decir, en primera fila debería haber habido mujeres y yo, no niños. Bueno, Javi, dicho así, también queda muy feo, ¿eh? ¿Capullo de Lenny Kravitz? ¿O porque... Nunca mejor dicho, capullo de Lenny Kravitz. No me estoy entendiendo. Da más ambiente al vídeo, joder, da más ambiente. Ah, os referís a mi puto DVD. Sí, claro. Sí. Dios mío. Hala, sí. Más música, Nacho. Sí, pon un tema que... Sí, esto no hay quien lo recomponga. Bueno, lo último que escuchábamos era... y hablamos, lo que viene a continuación es... Amor en Vena, otra de esas canciones que los groupies de Pablo Valdés corean a grito pelado en todas sus actuaciones. No digas pelado, joder. Me subí en el primer tren hasta tu barrio. Solo son nubes de verano, pero es que ya no suena nadie en la radio. Yo no quiero saber quién eras, solo deja que vivamos como extraños. Llevar el viento por bandera, con la mentira que se esconde entre tus labios, ¿eh? Vale la pena tener tu amor en vena otra vez, llevar a donde estés. Vale la pena probar tu amor en vena al final, hasta me sienta genial. Entre seis cuerdas, solo vivo cuando tú estás a mi lado. A veces pienso que estás cerca, pero es que me he quedado anclado en el pasado. Me dejaré una puerta abierta, mi vida entera es el mejor de los regalos. Pero esta vez no te arrepientas, porque quizás yo soy el tipo equivocado. Vale la pena tener tu amor sienta genial. Siento que puedo volar. A lo largo del concierto, pues eso, se escucha varias veces al público, incluso haciéndote... Claro, es que era un directo, Gonzalo, sí, es lo que tiene. Claro, y haciéndole coros a Pablo y todo, sí, sí. Sí, sí, sí. Además no hubo que afinarlos. No, estaba la gente ahí, estaba la gente preparada y dispuesta. Más consejos, Pablo. Tenemos a matar animales en el escenario. Es una cosa que también se llevó mucho en los años 70 y yo creo que podías retomarlo. Que te lancen un murciélago, Pablo, así... No. Algo aquí, más de aquí, morder. Y además que sobran. Jabalís, por ejemplo, ¿no? Jabalís en la banda tenemos unos cuantos, tío. Matarlo y añascos. Hay un jabalí y añascos, ¿será posible? Sí, claro. Déjame ir al gimnasio. En septiembre lo ponemos en práctica el tema. Y este consejo yo creo que este es fácil de adoptar, porque yo creo que esto te vamos a convencer rápido. Es que las actuaciones en directo sustituyas a todos los músicos por tías buenorras haciendo playback a los Robert Palmer. No, pero hay tías buenorras que tocan, ¿eh? Tampoco se hace falta que hagan playback. No era por si tenías dificultad. Vale, no. Aunque no toquen. Que bailen y en medio de la canción salgas un rapero. Al canca. Ahora vamos a hablar de un concierto que di yo en el Vergel aquí en Gijón. Espera, que tenía unas fans que se estaban partiendo la caja y señalando aquí al rey de Asbury Park. No se estaban partiendo la caja. Sí, sí, estaban excitadas. Excitadísimas, diría yo. Y entonces este estaba ahí con su birra intranquilo, diciendo: ¿qué cojones pasa aquí? ¿Por qué me miran a mí y no a ti? ¿Qué acabo de hacer yo? Yo es que estaba preocupado de robarte protagonismo. No, me robaste, vamos, protagonismo y lo que no es protagonismo. Y entonces, bueno, pues al final nos dimos cuenta que eres igual que el canca. El canca. Un fulano que canta. Sí, yo todavía no sé lo que canta. No, pero lo controlo mucho. No, y yo sabía que existía, pero no controlo. Lo buscamos y sí, hay parecido. Joder, encima ibas con el pañuelo palestino en el cuello ahí a lo hippie, era igualitos, tío. Ay, Dios mío. Bueno, y un último consejo. Una caída del escenario, eso ya te encumbra. Que se lo digan a Yoshi. Eso te encumbra ya, pues no, eso tienes que ensayarlo, porque eso está todo ensayado. Pero Pablo, te recomiendo que hagas como Juan Gabriel, que iba hacia atrás en el escenario hasta que se cayó de culo. Claro, esas cosas, eso abres todos los telediarios. Luego a micro cerrado os voy a contar una anécdota de una liada. Ya te has caído de un escenario. Hombre, pues, tú ponte que me paso 200 días al año en escenarios. Algún traspié, soy humano. Pues tenías que haber incluido al final del DVD unas tomas falsas. No, pero el día del DVD estaba más recto, chaval. Y que las vallas de Auschwitz. Y un poquitín más gordito, ¿eh? Había sido... confiesa, Pablo, ¿había sido el gym? Sí, pero pero era todo fibra de carbono. y otro detalle, ¿hay maquillaje? No, somos así. Sois así de feos. Vale. Bueno, Pablo, pues ahora te vamos a pedir que... parece ser que en este álbum pues presentas un nuevo tema. Y nos gustaría que lo presentases aquí. ¿Está acabando esto ya? Sí, no, nos quedan unos minutos. Como me dijiste, para acabar vamos a hacer esto. ¿Qué marrón me espera hoy? No. Tenéis un regalín de Reyes para mí. De rebajas, ahí nos pegamos. Nos gustaría que nos explicases este nuevo tema. Va a aparecer en algún trabajo para el año que viene, finales de este año. ¿Qué nos espera en el futuro de Pablo Valdés? No sé. No sabes. El tema se titula No sé. Veo que te curraste la entrevista. Es que estuve enfermo. Bueno, no, tranquilo, no hagas nada. Bueno, pues teníamos unas unas maquetas, bueno, no maquetas, teníamos como medio disco ya grabado, y esta estaba entre ellas. Y cuando pensamos en hacer un disco nuevo, dije, joder, habrá que meter algo que no sea solo revisitar. Y ya está, en los ensayos había funcionado bien, tenía power, sonaba distinto, y dije, va, metemos esta. Y suena de pelotas en el disco esto, o sea, quiero decirme, suena como yo tenía en la cabeza, te puede gustar o no gustar, pero refleja lo que yo quería reflejar. Y tenemos la versión de estudio que suena también parecida, pero como la del directo tiene ese rollo que no consiguió la otra, o sea, a lo mejor la edito, a lo mejor no, no, no sé. No sé, no sé, no sé lo que va a ocurrir. Lo de no sé, bueno, ya sabes, en esto hay un montón de dudas siempre. Lo mejor es que la escuchemos y cada uno que opine lo que quiera. No sé si dejarme la piel o empezar a pensar en la huida. No sé, tal vez quemamos ya lo mejor de nuestras vidas. Cansados ya de esperar y de este instinto animal con toda la que caía. Hiciste el mundo girar, me gritaste una vez más, venga esas manos arriba. Ganamos velocidad, pero perdimos altura. Demuéstrame que es verdad, o corre a pedir ayuda. ¿Por qué tanta libertad? Tal vez nos pase factura. No sé si dejarme la piel o empezar a darla por perdida. No sé, tal vez quemamos ya lo mejor de nuestras vidas. Cansados ya de girar, de aguantar al personal con toda la que caía. De dinamita de bar, de sueños de bulevar, de putas de bambalinas. Perdimos velocidad, pero ganamos altura. Lo todo no va más, y echa la culpa a la luna. Ya no se puede escapar de esta maldita locura. No sé si dejarme la piel o empezar a darla por perdida. No sé, tal vez quemamos ya lo mejor de nuestras vidas. Miénteme, dime que es real como aquella vez. Miénteme, con tierra bajo mis pies. No sé si dejarme la piel o empezar a darla por perdida. No sé, tal vez quemamos ya lo mejor de nuestras vidas. No sé si volver a creer y morder la rabia contenida. No sé, tal vez quemamos ya lo mejor de nuestras vidas. Bueno, pues estamos llegando al, ya a la recta final de, del programa. Ya sabéis que después, como siempre aquí en Radio Crash, llega Arturo con su movida en la cantina. Arturo, que ya sabéis, tiene bueno, pues el gusto de poneros música tan variada como Eric Clapton o Clapton Eric. O sea que ya sabéis que... Y no te olvides que a veces trae a un tal Manolenta también. Ah, ¿eh? Sí, sí, Manolenta, Slohan, sí, sí, sí, sí. Y Derek and the Dominos también. Sí, Derek and the Dominos, sí, sí, sí. Y Cream, y Cream, y Cream. Bueno, y... Y de Sheryl Crow no pones nada. Es verdad, puedes hacer un especial, Arturo, de que lo tenemos aquí... de todas las amantes de... Y puedes poner también a esta... A la francesa, cuidado... Sí, hombre. Está la exmodelo. Tengo un mensaje a Rosy. A Carla Bruni. Carla Bruni también estuvo con Clapton. Clapton. A ver, a ver. Hi, everybody. I just going to say the last album from Pablo Valdez has been brilliant. Ahí lo lleváis, ¿eh? Sí, sí, es muy, Pablo, es muy creíble ese mensaje, ¿eh? Es que yo me quedo que anda con no, catarro, sabéis, Eric. Ya sabéis que Eric Clapton tiene una enfermedad degenerativa, o sea, es posible que sea él, es posible. Está hecho un guaje ahora. Es por saltar los escenarios, es lo que pasa. Bueno, pues nada, que no nos queda más que felicitarte, Pablo, por el trabajo, darte las gracias. Y por el año nuevo, y por, ¿no? Sí, también, por haber venido al programa. Ya volvemos a repetir que esto... Incluso sabiendo cómo somos, vuelve, Gonzalo. Sí, es una cosa que es... Y esta, yo creo que hemos sido bastante buenos con el... Hoy sí. La verdad es que estamos flojos. Sí, no hemos... Es la resaca de las Navidades. Si hubiésemos hecho esto el día de Año Nuevo, sí, como siempre y tal, joder, pero... yo solo quiero cantar We Are The World con vosotros otra vez. Yo vengo por eso, ¿eh? Todo lo demás es atrezo. Yo quiero Bob Dylan, tío. Y bueno, no sé, recomendarle a todo el mundo que obtenga este A Todo Gas, ¿eh? Si puede ser, yo creo que... Puede ser pagando. Sí, cuanto antes mejor. No, yo digo que viendo a Pablo en directo, ¿eh? No solo porque les va a salir más baratillo, sino porque van a disfrutar, si no conocen a Pablo Valdés, aunque me extraña mucho que haya alguien en este momento en Asturias al que le guste la música y no conozca a Pablo Valdés. Ya sabéis, como siempre, en los controles y al micrófono, con 22 en cada mano, con la bata blanca que lo caracteriza, y hoy pendiente de las redes sociales, del teléfono, de todo, una labor, la verdad, extraordinaria, la de nuestro compañero Ignacio Ciudad. Gracias por estos aplausos sinceros con la pistola en la cabeza que me estáis dando. Sí, también me tengo que dedicar en breve pues a la censura. Gonzalo, voy a venir con un rotulador o el tipe y se voy a ir tachando las cosas que no se pueden emitir en ese podcast que tenéis en nuestra en la página web de Radio Crash, radiocrash.org, y también en nuestras redes sociales, los enlaces desde Asbury Park, -crash. Eso sí, entráis en Twitter, y en Asbury Park en Radio Crash si lo hacéis desde Facebook. Si lo hacéis desde Instagram, recordad que no tenemos cuenta por culpa aquí de Gonzalo, solamente porque no se quiere afeitar, es la única razón. Hablemos de Holly Williams, por favor. La cuenta de Asbury Park que hay en Instagram es un fake, porque Gonzalo dice que no se vende si no se le garantiza ir a todos los encuentros de influencers del norte de España. Eso lo iremos negociando. Todo eso lo hace Gonzalo Martínez, al otro lado del cristal. Hoy lo intentamos, pero se quedó dentro de la pecera. Es lo malo que tiene tenerlo en directo. Y también agradecemos, como no, la presencia de nuestro amigo y colaborador, Javier Peláez. Muchas gracias, Javi. Sé que has hecho un esfuerzo importante por estar aquí esta noche. Has sido recientemente papá y... Me ha dejado el gobierno chino tener mi segundo hijo. Para llevarlo a mis conciertos a primera fila. Exactamente, y bueno... Decir que ha sido un placer. Nos despedimos, ya sabes, nos despedimos en la radio, pero nos vemos. Sergio Fipo, te queremos. Sí, también. Digo que nos despedimos aquí en la radio, pero que nos vemos dentro de 20 minutos en casa de Javi Luege y seguimos la fiesta. Espero que esté calentando la cena ya. Sí. Primero A. Bueno, Pablo, y vamos a acabar el programa pues con otro tema en directo, como no, de tu nuevo trabajo. Es el penúltimo. En el programa de hoy han sonado, me parece, 8 temas. Que sepáis que el álbum contiene 18. Solo hemos rascado en la superficie. Es verdad, Pablo, y superficie. Y no he sonado Asbury, me cago en la leche, con perdón. No, pero esa la puedes escuchar en www.pabloaldes.es, escuchar y ver. O en Pablo Aldes Rock en Facebook, Twitter, Tinder, Badoo, LinkedIn, Wallapop. Y en Lidl. Y el Alimerca está detrás, ¿eh? En cualquier momento metemos un golaco ahí. Mientras no te hagan cantar el himno, Pablo, lo que sea. En Alimerca. Y hemos dejado para el final quizás el tema en el que más destaca tu banda, The Crazy Lovers. Y la verdad es una auténtica gozada, es mi tema favorito de ahí. Es un final de puto rock and roll, ¿eh? Sí, estaban ahí entre Crazy y Diego. Lo dais todo aquí. Repartieron, sí. Y se nota. Bueno, pues hasta la semana que viene, ya sabéis, volveremos aquí en Asbury Park después de Bacanal Musical. Y antes de eso que viene con la licencia de Eric Clapton, que se llama Moby de la Cantina. Hasta la semana que viene. Adiós. A la casa del blues no había camarera, tampoco estabas tú. Voy a dar una vuelta entre la multitud. Si quieres la respuesta, apaga la luz. Me quedo sin monedas apostando por ti. Me fui a la parte baja para ser más feliz. Me dieron nuevas cartas pero fui de farol. No sabes qué lo hice con buena intención. Qué valor. Sabes que tú siempre fuiste mi mejor opción. Dímelo. Solo dos palabras y rompeme el corazón. Todas las reglas de San Diego hasta aquí. Solo fui buscando un lugar donde dormir. Cruce de caminos, una dosis de acción. Si te cruzas conmigo, dispara traición. Las cinco noches locas y hasta arriba de alcohol. Me crucé con John Lennon caminando en New York. Chicas por la calle me decían adiós. Tenía el fuego dentro y gafas de sol. Témbalo. Sabes que tú siempre fuiste mi mejor opción. Dímelo. Solo dos palabras y rompeme el corazón. Muchísimas gracias.